Vamos a ver de una manera muy general cuál es la importancia de la vitamina C. ¿Por qué hablar de la vitamina C? ¿Y qué será la vitamina C? ¿Qué será la vitamina C? ¿Qué es? Un antioxidante. ¿Y es el único antioxidante? Efectivamente, no es el único antioxidante. Hay un libro en el que nos dice que la vitamina C es el nutriente todopoderoso. Lo acabamos de ver aquí esquemáticamente. El nutriente todopoderoso. ¿Cuáles son sus efectos? Si ya vimos que limpia y repara las paredes arteriales. En alguna ocasión yo les había mencionado el endotelio vascular. Van a decir, híjole, van a empezar con esas palabras difíciles. Es muy sencillo. El endotelio vascular es la capa interna que recubre todos y cada uno de los millones de vasos capilares, desde las grandes arterias hasta las microarteriolas. Incluso ese cambio que va de la microarteria o de la microvena a la microarteria, formando los circuitos de los lechos capilares en todos y cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué extensión tendría si lo pudiéramos poner en metros lineales? Es enorme, enorme. ¿Sí? Entonces, ¿qué cantidad de vitamina C creen que se necesite? Ahora, eso es nada más para reparar el endotelio vascular. Pero dentro de los efectos de la vitamina C tenemos formación de hueso. Cuando hablamos del desarrollo de los niños, veíamos que para que se forme hueso se necesita vitamina C. Cuando vimos la etapa de la mujer y que hablamos de la osteoporosis, vimos y mencionamos la importancia para que realmente se recupere el hueso y deje de perderse. Entonces, todo lo que es hueso, tendones, ligamentos, músculos, y aquí nos decían una palabra que quiero que se la graben: el tejido conectivo. Y tejido conectivo lo tenemos en todos y cada uno de los tejidos que forma nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos va a reforzar la vitamina C? La piel. ¿Qué tiene uno de nuestros productos para la piel? Para el área de las patas de gallo. Vitamina C, que es el Wiljam, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ayuda a que el colágeno se mantenga con la firmeza, que no se pierda y por lo tanto mantiene la turgencia de la piel, ¿de acuerdo? Pero no nada más puesto. Si nosotros tenemos problemas en la piel, podemos usar la vitamina C de manera local, ¿sí? Siempre y cuando tuviéramos vitamina C líquida. En el caso de la piel, podemos utilizar el Wiljam. No hay ningún problema para granitos, para heridas. En la furunculosis también es importantísimo e indispensable la vitamina C. ¿De acuerdo? Son los granitos que nos van saliendo tanto a los adultos como a los jóvenes que son esos que tardan un montón para quitarse. ¿De acuerdo? ¿Sí? No, es un barro normal. Es una inflamación de la piel. Porque vamos a ver cómo la vitamina C forma parte importante para elevar nuestras defensas y sobre todo también elevar la defensa contra el estrés oxidativo por el hecho de respirar, de hacer ejercicio, de vivir en la Ciudad de México, de vivir en la ciudad de Toluca, que a las 7 de la mañana, como hace frío, la capa de contaminantes está densa en unos, ¿qué les diré yo? 1,000 metros, 800 metros, sobre el nivel de la ciudad de Toluca, ¿sí? Pero se ve una masa así densa, que es la inversión térmica que sucede en el Distrito Federal cuando esta se presenta. Allá la tenemos todos los días, a las 7 de la mañana. Cuando yo voy bajando de Cacalomacán, se ve la nube densa cubriendo la ciudad de Toluca. Entonces, para protegernos de todo eso, necesitamos la vitamina C. ¿Sí? Aumenta el funcionamiento de los anticuerpos. Y los anticuerpos y los glóbulos blancos trabajan juntos. Esto quiere decir que va a combatir muchísimo mejor las infecciones. Todas las infecciones, sea el origen que sea, viral o bacteriano. ¿Sí? Porque tenemos antibióticos eficaces para las infecciones virales. ¿Alguien conoce algún antibiótico muy eficaz para combatir las infecciones virales? No lo tenemos. ¿Por qué? Porque tendría que ir a destruir la célula para poder destruir los virus. ¿De acuerdo? Porque los virus son organismos intracelulares. Entonces, ¿cómo vamos a combatir las infecciones virales? Pues de dentro hacia afuera, fortaleciendo nuestras células. Porque además, la vitamina C ayuda a que las membranas celulares hagan adecuadamente su trabajo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de la chapa y la cerradura, el ejemplo que les he puesto? En el caso de la insulina, que hay insulina circundante, se carga en la insulina, que es el carrito, se monta el azúcar, llega para meterla a la célula y la llave no abre la cerradura. O la cerradura no reconoce la llave. ¿Qué es lo que pasará? La cerradura no reconoce la llave, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la hemos modificado, porque esa pared celular no tiene los elementos nutricionales necesarios para que esté íntegramente sana. Eso es lo importante, íntegramente sana. Tiene que estar sana la pared celular. Por lo tanto, si nosotros vamos y reforzamos esta pared celular, va a trabajar adecuadamente contra las infecciones virales y también contra las bacterianas. Porque acuérdense que el equipo de glóbulos blancos está muy especializado, tiene contingentes muy específicos para atacar directamente cada uno de estos antígenos que entran al cuerpo y por lo tanto se producen anticuerpos, ¿de acuerdo? Y si nos están diciendo aquí que la vitamina C incrementa el sistema de defensa del cuerpo, entonces vamos a poder resistir todos los avatares, todas las agresiones del medio ambiente, contaminado que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, dice, aparte de todo esto, va a protegernos y a prevenir todas las enfermedades crónico-degenerativas, todas. Y la lista es enorme de todas las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Sí? Pueden empezar de la A y terminar en la Z, de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Pero es impactante los efectos que tiene la vitamina C en la diabetes. Y en la génesis de la diabetes cuando falta la vitamina C. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos hablado precisamente del síndrome metabólico, de la resistencia a la insulina, de la obesidad central, de todo lo que ya hemos venido hablando en todas estas pláticas que ustedes ya conocen, esta, la vitamina C, va a reforzar. Al final les voy a dar los otros antioxidantes que ya los conocen, porque este es el todopoderoso, pero tenemos muchos otros, que imagínense juntos qué es lo que van a hacer. Van a obrar maravillas en nuestro cuerpo, realmente van a abrir obrar maravillas. También tiene un efecto sobre la fatiga crónica, el síndrome de fatiga crónica. Al subir las defensas, obviamente, y mejorar las funciones del endotelio vascular, va a mejorar a estos pacientes. ¿De acuerdo? ¿Y tendrá alguna importancia para el asma y las alergias, la vitamina C? ¿Será fundamental? Claro que es fundamental, por supuesto que es fundamental la vitamina C. A los fumadores y el hecho de vivir, bueno, incluso la enfermedad ácido péptica, produce unas sustancias que se llaman nitrosaminas. Estas sustancias llamadas nitrosaminas son consideradas como cancerígenas. Son sustancias cancerígenas. Cuando nosotros tenemos abundancia de estas sustancias y deficiencia de antioxidantes, ¿qué pasará? Se desarrollará el cáncer, ¿verdad? Si una mujer tiene en su dieta una alta cantidad o una elevada o abundantísima cantidad de vitamina C, ¿qué estará protegiendo? ¿Qué estará previniendo? Cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de aparato digestivo, de la boca al ano, todo protege. Previene la aparición de los cánceres de aparato digestivo, la aparición de los cánceres de piel, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que consumir altas cantidades de vitamina C. ¿Quién le da a sus niños escolares, en edad escolar o preescolar, de 2 a 4 acerolas masticables al día? De 2 a 4 acerolas masticables, porque ahorita vamos a ir a la dosis de la vitamina C. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cada tableta de vitamina C de acerola masticable tiene 100 miligramos de vitamina C. ¿Y cuántos miligramos de vitamina C trae el BioC Plus? 250 miligramos, perfecto. Ahora, todos estos estudios se han hecho con vitamina C sintética, que obviamente la fórmula se sacó de una vitamina C natural, estamos de acuerdo, ¿sí? Que es el ascorbato. o ácido ascórbico. Que de los mejores son ácido ascórbico de magnesio o ácido ascórbico de manganeso. Sin embargo, los resultados maravillosos que les estoy mencionando se han logrado con la vitamina C natural. ¿De acuerdo? Y la vitamina C natural obviamente fue descubierta por alguien, ¿no? ¿No creen que haya sido descubierta por alguien? ¿Sí? Bueno. Pues la descubrió el doctor Albert von Sennett. Y el apellido que voy a dar es, lo voy a leer como en español, ¿eh? Pero seguramente no porque es polaco. Georg G. Así se escribe. Obviamente no se pronuncia así. Él fue el que descubrió el complejo C, no la vitamina C, el complejo C. ¿Y qué forma al complejo C? ¿Quién me dice qué forma el complejo C? ¿Qué lo formará? No, a ver. Ah, más recio, por favor. Exactamente, los bioflavonoides. ¿Qué son? Pecata minuta de 4,000 pigmentos aproximadamente identificados. 4,000 pigmentos que forman parte y que dan la coloración a todo lo que existe en la naturaleza. En todas las tonalidades de verde, morado, azul, rojo, amarillo, todas las tonalidades de frutas, hojas, tallos, todo, todo lo que es comestible, no comestible, todo lo pigmentan los bioflavonoides. Entonces, en la vitamina C, el complejo C lo forman, obviamente, esta sustancia principal, el ascorbato, con todos los bioflavonoides que lo integran. Y yo pregunto a ustedes, ¿qué tenemos en el bio-C? ¿Vitamina C, complejo C natural o complejo C sintético? Obviamente tenemos el complejo C natural, que las dosis que vamos a requerir para lograr efectos maravillosos en el cuerpo de cualquier persona van a estar determinados por la calidad de la vitamina C. No es lo mismo el ácido cítrico que se utiliza como conservador, incluso de muchas de las conservas, a la vitamina C natural, que lo vamos a llamar el complejo C por los bioflavonoides que lo integran. Si a esto nosotros le agregamos el frutas y vegetales, ¿lo vamos a completar o a enriquecer? Claro que sí. Lo vamos a completar y a enriquecer. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros llamamos el paquete perfecto, que la compañía nos dio ya armadito el paquete perfecto, que trae el doublex, el omega 3 y el frutas y vegetales, si nosotros agregamos la vitamina C, me dicen, pero no es mucho tomar vitamina C. ¿Quién me dice cuántos miligramos de vitamina C trae el doublex? ¿Quién da más? Miligramos de vitamina C. 166.7 miligramos de vitamina C, una tableta de doublex. ¿Sí? Obviamente esta está potencializada porque trae todo el complejo. Y si me tomo el omega y me tomo el frutas y vegetales, se va a potencializar. En esa toma yo me tomo eso, mi paquete perfecto. Pero en las otras tomas voy a tomar de acuerdo a mi edad, a mi estilo de vida, a mi condición personal, una cantidad extra en tres tomas más de vitamina C, que puede ir desde una tableta, si estoy Heinz Performance, puedo tomar una tableta de vitamina C adicional tres veces al día. Porque la vitamina C debe de tomarse, ¿cuántas veces al día? Ya se los he dicho. Cuatro veces al día, muy bien. Cuatro veces al día. Entonces me levanto y me tomo mi vitamina C, mi complejo C. Desayuno y puedo tomar mi paquete perfecto, ¿sí? A media mañana me tomo otra vitamina C. A la hora de la comida me tomo otra vitamina C. Ya llevo tres, ¿de acuerdo? Y en la noche puedo tomarme otra vitamina C. Nunca va a estar de más si yo estoy viviendo en la Ciudad de México o en la de Toluca. ¿Por qué hago referencia a estas dos? Porque son en las que me muevo, pero puede ser Guadalajara, Pachuca, Monterrey, la que usted guste, que tenga industria, va a estar con contaminación. ¿De acuerdo? Puedo tomar las cuatro diarias que me hacen un gramo. ¿Sí? Pero si yo ya tengo un problema, o si yo ya tengo más de 40 años, necesito darle cada toma por lo menos dos, vitaminas C. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si ya estoy enfermo, ¿cuántas tendré que tomar? ¿Sí? ¿De acuerdo? Si ya estoy enfermo, por lo menos cuatro tabletas cuatro veces al día, que me hacen un gramo, cada cuatro tabletas me hacen un gramo del complejo C. Por lo tanto, los beneficios van a ser significativos. Si tengo sobrepeso y no puedo bajar, estoy con resistencia a la insulina, a un paso de hacerme diabético o diabética. ¿Sí? Si yo ya tengo una enfermedad como ácido úrico, como, a ver, ayúdenme, ¿qué enfermedad quieren ver? Diabetes, artritis, hipertensión, ¿qué más? Alzheimer. Cualquier otro problema que yo tenga, agudo o crónico, ¿sí? Me dicen, oye, pero ¿y por cuánto tiempo la puedo tomar, la vitamina C? En tan altas dosis, ¿sí? La puedo tomar toda la vida, porque la vitamina C es una de las vitaminas que no se guardan en el cuerpo. Pasa por la circulación, hace el trabajo maravilloso que acabamos de ver en el video, en el endotelio vascular. Si no mal recuerdo, en alguna de las pláticas les decía yo que cuando nosotros estudiamos medicina allende algunos años, el endotelio vascular solamente se mencionaba como el recubrimiento interior de los vasos arteriales. En los dos últimos cursos que he tomado, en el que me hablan del síndrome metabólico, ¿sí? Es asombrosa la función que tiene el endotelio vascular y la grasa almacenada como verdaderos órganos secretores. Órganos secretores. ¿De qué? ¿Qué secretan? Sustancias producidas por el daño, por la alteración. ¿Serán sustancias buenas o sustancias malas? Dentro de las sustancias de la inflamación, como la proteína C reactiva, ¿sí?, o las interleucinas, que son exámenes que se piden para comprobar que una persona tiene artritis, es, o el lupus o cualquier otra cosa, es la proteína C reactiva. Y hay otra sustancia que es el factor de necrosis tumoral. Son productos de la inflamación que demuestran que el cuerpo está inflamado, que los órganos, que los tejidos están inflamados. Esas son sustancias producidas por este endotelio dañado y por la grasa acumulada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, y así hemos ido cada vez. Si algo es cierto en la ciencia médica es que nada es estático, todo cambia, todo. Y actualmente la medicina basada en evidencias es ahorita la corriente más poderosa que ha permitido que se acepten los nutrientes en una corriente pequeña del área médica, muy pequeña del área médica. Y casi, casi en los círculos de investigación de punta del mundo. Porque toda esa información a México nos llega desfasada unos, ya así bajita la mano, no echando tanta canilla, unos 5 años. Así bajita la mano. Pero lo que se conoce en las altas esferas de investigación, en los libros de medicina va a pasar a formar parte 15 o 20 años después. En los libros de medicina. Podemos tenerlo en las revistas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo la ven? Hay un factor importantísimo en los diabéticos. La vitamina C va a proteger todos los tejidos de la glicosilación que se produce en cada uno de ellos. Este es un término que quien tenga un familiar diabético se le tiene que mandar a hacer un examen y se pide hemoglobina glicosilada. Es un examen que se les pide a los pacientes para comprobar si realmente hay control de sus glucosas. Cuando la hemoglobina glicosilada está por arriba de 10, es más, yo la tomo desde arriba de 8 o 9, quiere decir que no hay absolutamente control de los niveles de azúcar en el cuerpo. Por lo tanto, los tejidos han estado sometidos a este daño de glicosilación, ¿sí? De daño, de perjuicio. Y entonces va a venir toda la estela de complicaciones. Sí saben que es una estela, ¿verdad? Es una cauda enorme que acompaña a los cometas. Pues así viene una estela de complicaciones acompañando a los enfermos diabéticos, hipertensos y cancerosos. ¿De acuerdo? A los artríticos. Entonces va a proteger la vitamina C. Primero, si la tomamos en tiempo y forma, de manera continua y permanente, va a evitar estas enfermedades. Vamos a evitar que aparezcan estas enfermedades. Una vez que ya están presentes en el cuerpo estas enfermedades, podemos detenerlas e incluso revertir el proceso de enfermedad crónico degenerativo. Ok, una artritis puede detenerse ahí. A lo mejor no vamos a revertir la deformidad ósea, ¿sí? Pero ya no va a avanzar. Esa persona, como decían allá en mi pueblo, está chuequita, pero se mueve y sin dolor, ¿sí? O sea, ya no se va a enderezar, ¿sí? Decía el veterinario de un cachorrito que Yo nunca me di cuenta que la perra estaba embarazada y no le di sus nutrientes, porque les doy también a mis perritos o a mis perras los nutrientes. Entonces nació chuequito de las patas y decía que no había posibilidad, que ningún ojalatero ya podría repararlo. Pues así podemos verlo, ¿no? Detenemos, evitamos que siga avanzando la enfermedad cuando ya se tiene. ¿Cuánto tiempo vamos a ver resultados? ¿En cuánto tiempo les gustará que veamos resultados? De 3 a 6 meses se comienzan a ver resultados. ¿De acuerdo? La enfermedad cardíaca. Sí. Para todos, para todas las enfermedades va a ser prácticamente la misma dosis. ¿Sí? No, podemos llegar hasta más. Hay pacientes en los que podemos llegar hasta más, porque hay una regla de oro en la cuestión de la vitamina C. El cuerpo va a tolerar increíblemente cantidades altísimas de vitamina C cuando es requerida. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de esa regla que les mencionaba yo de cuando el intestino ya no la tolera, la suelta? O sea, suelta su contenido, ¿sí? Bueno, esa es la regla. El límite, cuando una persona está enferma, ahí ya le paramos. Y ya saben que se va aumentando paulatinamente, ¿de acuerdo? O sea, yo una persona que no ha tomado vitamina C o el complejo C, no le voy a dar 16 tabletas al día. O sea, me lo voy a llevar con 3 o 4 tabletas y le voy a ir aumentando paulatinamente, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, en la enfermedad cardíaca ya vimos ahorita que va a suplir las intervenciones con balón o con émbolos, que es un tratamiento mecánico, por un tratamiento biológico. Eso es lo importante de los antioxidantes, el tratamiento es biológico, no es mecánico. Por lo tanto, se va a ir viendo lentamente la mejoría. En los pacientes con ácido úrico, la cantidad que llegan a necesitar de vitamina C a veces son hasta 8 gramos al día. Para revertir el grado de acidez que tienen en la sangre, que hace que se formen los cristales, que se formen rocas, porque eso es microrrocas, tanto en vesícula biliar como en riñón o en articulaciones. Entonces, la verdad, cuando uno habla de dosis así, a veces la técnica de la doctora Kuzmine de inyectar intravenosa la vitamina C es muy buena, porque toleran altas dosis sin que pase por el intestino y obviamente sin que dé diarrea. Pero esto se tiene que hacer en un centro que se dedique exclusivamente a la atención de este tipo de padecimientos. Obviamente no lo podemos hacer afuera. Entonces, quien tiene ácido úrico tiene un proceso de estrés oxidativo desde la infancia. Desde la infancia. O sea, son años de estrés oxidativo en su cuerpo. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a requerir para que vean mejoría? Años, ¿sí? No va a ser en un año. La mejoría, la reversión de la sintomatología. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, como ven, en la enfermedad cardíaca es fabuloso. Como preventivo y curativo. de acuerdo a la medicina basada en evidencias. El doctor Strand es el médico que les decía que escribió el libro de lo que su médico ignora de nutrición, que puede matarlo. Ese es el título del libro que él escribió, que fue un bestseller. Y este es su segundo libro, Saludable para la Vida. No sé si alguien ha visto el programa ese de los gorditos en un canal de las estrellas. ¿Alguien ya lo vio? ¿Qué les parece? Strand, Wright de Strand. ¿Qué les pareció? Patético, ¿verdad? ¿Sí? Ven. Está patético. Ven. La pirámide nutricional o la orientación nutricional que dan ahí está completamente, hagan de cuenta que un giro de 180 grados con esta. ¿Sí? Allá la base de la alimentación son los cereales, los cereales y tubérculos. ¿Sí? 11 raciones al día. Pero como estamos en dieta, se bajó a 6 raciones al día. ¿De acuerdo? 6, la mitad, poquito menos de la mitad. Y esta pirámide nos pone precisamente ese grupo de alimentos hasta arriba. Ocasionalmente, dice, y es hasta arriba. Es esta, mire, la pirámide. Y abajo pone frutas y verduras. 6 verduras y 5 frutas. Nos hacen las 11 raciones, ¿estamos de acuerdo? O sea, son 11 raciones al día, pero de frutas y verduras. ¿Sí? Y después nos pone nueces, huevos, legumbres, aceite de oliva, pescado, frijoles y linaza de 3 a 5 porciones. Pollo y pavo sin piel, carnes rojas, magras y animales de caza. Nosotros tenemos aquí el conejo, ¿de acuerdo? Consumir ocasionalmente. Pan de grano integral, cereal, pasta o arroz, que es el tercer escalón, no la punta de la pirámide, ¿sí? Consumir ocasionalmente. Y dice, la punta de la pirámide dice dulces, alimentos procesados, le pueden poner el nombre que quieran, ¿eh? O sea, yo no estoy hablando de marcas. Pan blanco o pan de harina de trigo, papas blancas, baguettes, donas, tartas, galletas, helados, leche, crema, queso, mantequilla, margarina. Consumir con muy poca frecuencia. Cuando vayan a una fiesta, no van a una fiesta diario, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué será? Educar y cambiar el estilo de vida que les ha generado tanto problema. ¿Sí? Precisamente por eso. Ustedes saben que van a dar un kilo de ayuda. ¿Qué les gustaría que van a donar? Kilo de ayuda por kilo que bajen de peso. Pues carbohidratos, ¿sí? Efectivamente, van a dar carbohidratos. Los mismos hábitos, no hay cambio. ¿De acuerdo? Entonces, el cambio en el estilo de vida incluye un consumo alto de antioxidantes, punto. Consumo alto de antioxidantes. ¿Sí? Por eso son 5 raciones de frutas. Ahora, ¿cómo y por qué ya no tiene la naranja la cantidad de vitamina C que originalmente tenía la naranja? A ver, ¿quién me dice? Primero, la cortan cruda, verde, no sazona, no se madura en el árbol, ¿sí? Segundo, la tienen en congelación. Tercero, cuando ya se expende, ¿en dónde se tiene? Expuesta al sol, ¿de acuerdo? A mal manejo, contaminada. Entonces, la cantidad de vitamina C que tiene, pues es ínfima. Ínfima la cantidad de vitamina C. Y hay quien dice, pero es que yo me tomo un vasote de jugo de naranja. Pues sí, pero ese vasote ya no lleva el gramo de vitamina C que debería de tener. ¿De acuerdo? Y luego se la toman bien madurita, no ligeramente verde, como nosotros nos tomamos una. Yo recuerdo esas naranjas allá en Michoacán, que ibas bajando y tenías los árboles de naranja, ibas rumbo al río, podías cortarte tu naranja, irla pelando y te comías todo de la naranja, hasta la cáscara. Todo te comías, ¿sí? Esa sí tiene la cantidad de vitamina C porque le estás cortando del árbol y te la comes. Pero realmente ya no podemos obtener así nuestros alimentos. Entonces, todo el proceso destruye, pero muchísima cantidad de vitamina C de los alimentos. ¿De acuerdo? Y nadie nos garantiza que son orgánicos, ¿o sí? Entonces, lo que tenemos nosotros es natural y orgánico, obviamente. Natural y orgánico, garantizado. Entonces, por favor, no hay punto de comparación, ¿de acuerdo? ¿Qué otras enfermedades? ¿Qué otras? La artritis, el ácido úrico. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué buenos resultados en enfermedades del sistema nervioso? Ese grupo es de enfermedades, es el que quería que me dijeran. Las enfermedades del sistema nervioso, ¿por qué se benefician con vitamina C? ¿Por qué? Pues porque está regenerando tejidos, está subiendo defensas, está aumentando la cantidad de la matriz en donde se sostienen las células nerviosas, ¿sí? El tejido conjuntivo. Le da vida al tejido conjuntivo. Por lo tanto, va a funcionar mejor. Todos los sistemas van a funcionar mejor. Y efectivamente, se tendría que hacer para poder publicar esto, como aquí no tenemos la posibilidad, tenemos que asociarnos los médicos para poder hacer estos estudios doble ciego. ¿Sí? Que son los que nos aceptan para una publicación científica. Y nos lo pueden publicar a lo mejor en Europa. ¿Sí? No aquí en México, en Europa. Es muy probable que nos lo publiquen. Incluso en Estados Unidos, pero no en México. Pero sí tenemos que hacer esa asociación para poder realizar los estudios doble ciego. Porque esa es la metodología que nos aceptan. ¿Cómo comprobar? Y la medicina basada en evidencias. Entonces, hacemos este estudio que se hace en todos los grandes hospitales. Tenemos tres grupos de pacientes. A uno se le da un placebo, a uno no se le da, se le da un medicamento y a otro se le da otro. Y entonces se valora. Esos son los estudios doble ciego. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, lo tenemos que hacer por fuera para poder generar los artículos escritos en inglés y que nos los puedan publicar en una revista internacional. ¿Sí? Si nosotros no sabemos todo el inglés que necesitamos, nos pueden ayudar. Hay gente que lee el inglés y lo escribe perfectamente bien y que además tiene una formación científica. Entonces podemos sacar un buen trabajo. Pero tenemos que generar los datos nosotros, ir generando datos. Ya tengo una casuística de 500 pacientes para tal enfermedad, ¿sí? Y de esa manera podemos ir avanzando y nos podrán publicar lo que estemos haciendo. No en México, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, miren, previene también, ayuda también a la visión, ¿eh? Acuérdense, y a todo el proceso de cicatrización. Entonces, alguien se va a someter a una cirugía, necesita tomar vitamina C, lecitina E y multicaroteno y proteína y omega. Porque necesitamos algunos aminoácidos que van a permitir que se realicen funciones precisamente de regeneración tisular. Entonces, no nos puede faltar proteína de buena calidad. ¿De acuerdísimo? ¿Sí? Miren, aquí los bioflavonoides, ya habíamos dicho, dentro de los más importantes, con logros espectaculares, está la esperidina, la genisteína, la quercetina. Son de los más conocidos de los que sean, pero son 4,000 pigmentos bioflavonoides, para que forman el complejo C, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, las dosis, ¿por qué se establece como la cantidad mínima diaria recomendada 60 miligramos? ¿Por qué? Porque los estudios que se han hecho con vitamina C sintética. Y entonces algunos pacientes refieren un poco de malestar estomacal. Sin embargo, es la dosis de seguridad, entre comillas, que no le va a hacer daño a nadie. Y a los niños se dice que son 40 miligramos para los niños. Cuando nosotros tenemos el factor seguridad en una vitamina o nuestra vitamina C, el BioC Plus, que es natural, ¿sí?, y orgánica, ¿cuál será el daño posible? Ninguno, ¿de acuerdo? ¿Cuál será el beneficio obtenible? Mucho. El beneficio obtenible sería mucho. Entonces, todos los estudios, y de esto, miren, la verdad, en cualquier libro que ustedes tomen, la bibliografía es extensísima. La verdad, son páginas y páginas de bibliografía. Mira, este está, desde aquí, todo esto es bibliografía. Todo esto que ven aquí al final, todo es pura bibliografía. Y está lleno ya, lleno, las revistas científicas, de artículos y de material que se ha publicado con excelentes referencias. ¿Estamos de acuerdo? Excelentes referencias. La cuestión aquí es la siguiente. La dosis mínima recomendada para mantenernos, si tenemos una actividad fuerte, es de 1 a 4 gramos diarios. De 1 a 4 gramos diarios. Un gramo son 4 tabletas de BioC Plus. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí podemos ir generando. Pero ya enfermedades específicas y particulares van a requerir mayor cantidad, que tiene que ser vigilada. Por favor, tiene que ser vigilada. Pidan ayuda, auxíliense de algún médico que se abra. Nos dice, todos los médicos, los colegas dicen, ayude a su doctor. Infórmele lo que va a empezar a hacer, por favor. ¿Sí? Ayude a su doctor. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Infórmele a su doctor que lo va a hacer. ¿Sí? Nada más infórmele, no le pida permiso. Infórmele que lo va a iniciar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque no va a haber daño de los medicamentos que va a estar tomando. Los medicamentos van a trabajar mejor, porque el cuerpo va a responder mejor. ¿De acuerdo? Por aquí hay algunas preguntas, a ver. Pues tiene que ser alta la dosis, muy alta la dosis, y no nada más de vitamina C, de la mezcla que les voy a decir. Para la esclerosis, me preguntaba que para la esclerosis la cantidad o la dosis tiene que ser muy alta, ¿de acuerdo? Recuerden que la esclerosis no es más que la paralización. Los músculos y los nervios dejan de mandar estímulos. Imagínense cómo están, cómo estarán esos nervios, músculos, tendones y todo. Si no se mueven, no responden a los estímulos, pues no pasa ningún estímulo. No pasa, ningún estímulo se transmite por esas vías. O si se transmite es mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, pero la esclerosis es un proceso, digamos, viejísimo. ¿Cuántos años tiene el paciente? De los 60. No, pues ya no. O sea, sí, fíjate, un joven, generalmente la esclerosis inicia en la segunda década de la vida. Se inicia entre la segunda y la tercera década de la vida. Él ya tiene ¿cuántas décadas? Tiene cuatro décadas enfermo. No, pero él comenzó a enfermarse hace cuatro décadas. Se manifestó la enfermedad décadas después, pero generalmente inicia entre la segunda y la tercera década de la vida. Sí, quedamos en que se detiene el avance, ¿sí? Y puede haber una pequeña reversión, una pequeña mejoría. Nosotros cuando iniciamos el proceso de terapia antioxidante, damos mejor calidad de vida a los pacientes. Ya no se van a curar, ¿sí? Eso tiene que quedar bien claro. Tú no puedes decirle a nadie que se va a curar con esto. Va a mejorar. Por eso, exactamente, se va a morir más pronto. Si tú no lo detienes, se va a morir más pronto, eso es obvio. Por eso es tan importante que sí podamos ayudarles a frenar, ¿de acuerdo? El esquema completo para todos, el grupo de antioxidantes es omega 3, BioC+, multicaroteno, frutas y vegetales y la proteína. No puede faltar proteína de buena calidad. ¿De acuerdo? No tenemos aquí el parcelenium, pero tenemos la vitamina E. Podemos agregarle citine, ¿de acuerdo? Y ojalá entrara el complejo E de Estados Unidos, que es maravilloso. Es lo mejor que hay en el mundo, el complejo E. Lo mejor que hay en el mundo. Porque tiene los ocho, todo el espectro de tocoferoles, todo natural. Todo. Los ocho tocoferoles. Entonces esperemos que entre, porque también sería, junto con esto, una bomba de antioxidantes. Ahora, los beneficios de estos antioxidantes, para puntualizar, aumentan el sistema inmunológico. Estamos resumiendo todo lo que hemos dicho. Aumentan el sistema inmunológico. Aumentan el sistema antioxidante de defensa del cuerpo. disminuyen el riesgo de ataques cardíacos, de accidente vascular cerebral y de cáncer. Disminuyen el riesgo de padecerlos. Disminuye el riesgo de padecer artritis, degeneración macular y cataratas. Disminuye el riesgo de padecer asma y fiebre del heno, incluyendo todo tipo de alergias, todo tipo de alergias. Disminuye el riesgo de las enfermedades del sistema nervioso, como el Alzheimer, el Parkinson, la epilepsia y todas las que se les ocurra de sistema nervioso. Mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a liberar las grasas en el cuerpo. Esos son los grandes grupos de beneficios que vamos a obtener con el consumo de la vitamina C, que es el nutriente todopoderoso, y los otros antioxidantes. Y a lo mejor orgullosamente nosotros podríamos decir que tenemos todos los antioxidantes todopoderosos, porque cuando vimos el omega, vimos la importancia por la calidad del omega que tenemos. La importancia del complejo C por la calidad del complejo C que tenemos. ¿Sí? La calidad del multicaroteno y de cada uno de los productos que tenemos de la empresa Nutrilite. Mira, he tenido pacientes que dicen ser alérgicos a la vitamina C, pero realmente a lo que son alérgicos es al ácido cítrico, que es un conservador. Cuando toman la vitamina C de Nutrilite, el BioC Plus, no presentan ninguna respuesta alérgica, porque esto elimina las alergias, la vitamina C. Sí. A ver, hay una pregunta por acá. Mira, va a ayudar porque ella nos dice que si en algún accidente de alguna parte del cuerpo que tiene regeneración por microcirugía, que si la vitamina C nos va a ayudar, claro que nos va a ayudar junto con los otros antioxidantes porque mejora la cicatrización, va a eliminar las cicatrices queloides. Y entonces tú sabes que para una microcirugía, si un paciente se va a hacer una cirugía oftalmológica, que generalmente es con tal precisión en tejidos tan delicados como la córnea, ¿sí? Pues necesitamos tener los elementos nutricionales que nos permitan tener una excelente cicatrización y una excelente regeneración de tejidos. Obviamente, después de una cirugía queda alguna zona con insensibilidad, queda dormida. En cualquiera, sea cesárea, lo que sea, generalmente después de la cirugía queda una zona sin sensibilidad, que puede recuperarse a base de masajes y de una adecuada nutrición. Entonces, por eso, todo paciente que va a ser sometido a una operación quirúrgica, tiene que tomarlos, ¿de acuerdo? Y yo con esto termino mi intervención porque ya nos pasamos del tiempo, ¿de acuerdo? Hay mucho que hablar, pero pues tenemos que irnos ya para dar paso a la siguiente parte de las actividades de esta noche. Así que muchísimas gracias y pues nos veremos para la próxima. Bravo. Fuerte el aplauso, que se escuche, por favor, ese aplauso de agradecimiento. Gracias, doctora Blanca, muy amable. Y bueno.